Que necesito para seguir. Es la oración la que me da fuerza y en los problemas puedo surgir. Si yo no oro, soy un cristiano que fácilmente puedo caer. Si tú no oras, te agarra el diablo y te vuelve trizas como un papel. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El diablo se lo desayuna. Daniel oraba tres veces, lo hacía cada día, y cuando estaba en el pozo, yo lo guardo del peligro de aquellos leones, lo pudo librar. Moisés oró frente al mar y el mar rojo se abrió y pasaron en seco. Si tú te encuentras en problemas, órale al Señor que te puede salvar. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El diablo te lo desayuna. Arrebatándole el celular. Y Dios le dijo, eso te pasa porque tú te fuiste sin orar. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Lisa le pidió perdón al Señor, ella oró pa' que Dios la sanara. Y cuando ya terminó, un policía llegó y le entregó el celular. El esposo la alcanzó y le dijo, mi amor, ¿pa' dónde vas disfrazada? Ven, cámbiate los zapatos y más nunca salgas sin antes orar. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que ayuna, el diablo se lo desayuna.